Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos nos dicen que todos los años en este país se producen aproximadamente 2.100.000 matrimonios. También sabemos que muchos de estos terminan en el fracaso. Y tal vez es porque no todos los matrimonios se fundamentan sobre la base de la libertad, de la paz y del amor. Casualmente, esas son también las bases que Dios estableció para la relación entre Dios y el hombre. Que el hombre sea libre, que el hombre tenga paz con Dios y que tenga, que lo haga voluntariamente, sin ningún tipo de coerción. Porque Dios, siendo todopoderoso y sabiendo todo, Él pudiera utilizar su poder para sobornar o para obligar al hombre a relacionarse con Él. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros le sirvamos a Él ni por obligación, ni porque le tengamos miedo, y tampoco porque Él nos paga para tener relación con Él. Y de eso se trata el tema del castigo retributivo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo se relaciona Dios con el pecado y el pecador? ¿Utiliza su poder de castigo? ¿Utiliza el soborno para que el ser humano le sirva? Todo eso lo vamos a estudiar y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Es un placer estar contigo aquí en Perspectiva Bíblica. Qué triste que tantos matrimonios terminan en divorcio, ¿verdad? Correcto. No tienen el fundamento bíblico y si lo tienen, no lo viven. Así es. Que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Oremos. Amante Dios, te damos gracias, tanto Rafael como yo, por el privilegio de estar casados con una sola mujer. Pedimoste, Señor, misericordia para aquellos que se han divorciado o que están contemplando el divorcio. Al mismo tiempo que imploramos tu dirección para que entendamos el juicio tuyo en nuestras vidas como seres humanos. Bendice el estudio y ayúdanos a presentar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El tema del castigo retributivo es un tema que tenemos que tocar porque los amigos de Job, cuando vinieron a aconsejarlo, cuando vinieron a consolarlo, le presentaron este tema como una verdad teológica establecida. ¿Pero es eso así? Vamos a ver qué le dijo Bildad a Job. Vamos al capítulo 8 y los primeros versículos. Respondió Bildad, el suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaran contra Él, Él les hizo cargar con su pecado. ¿Crece el junco donde no hay lodo? ¿Crece el prado donde no hay agua? Con todo, aún en su verdor y sin haber sido cortado, se seca antes que toda otra hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío. Bueno, Johnny, aquí tenemos un tema que es de gran importancia porque es un tema en el cual se está hablando del carácter de Dios. Se está hablando que a Dios se le puede entender con una simple ecuación, y la ecuación es esta: que si tú te portas bien, si tú sirves al Señor, si tú haces lo que es agradable a Dios, Dios te va a bendecir. Y yo añadiría, Dios te tiene que bendecir porque eso es lo que la ecuación dice. Pero entonces, es un contrato. Sí, es una obligación porque es un contrato, ¿verdad? Pero entonces el otro lado de la ecuación o la contraparte dice que si tú pecas. ¿Qué quiere decir? Si tú pecas, entonces Dios está vigilándote y te va a caer a palos porque has pecado. Y otro pedazo de esto quiere decir que si tú me ves a mí, que yo estoy sufriendo, que pierda el trabajo, que no tenga dinero para pagar la casa, que me enfermo, ¿quiere decir qué? Bueno, que tienes, algo estás haciendo en tu vida. ¿Algún pecado está mal en mí? Porque si yo estoy bien con Dios, ¿me tiene que ir cómo? Automáticamente te tiene que ir bien. Es una ecuación bastante sencilla, bastante fácil de entender y nos da a nosotros como una especie de comodidad, de alegría de poder entender cómo trabaja Dios. Eso quiere decir, Johnny, también que en el caso de Job, Job se menciona que él hacía sacrificios por sus hijos. Sí. Como hacemos todos los padres, pero en el tema de la oración. Nosotros oramos para que Dios los encamine bien, para que Dios... Si han pecado, les perdone. Sí, para que Dios los inspire a través del Espíritu Santo. No te gustó como sí. Lo dije, pero así es que lo dice el hermanito sí, sí. Job. No, estoy de acuerdo. Eran dos concepciones muy diferentes. Bildad. No. Los cuatro creían en eso. Correcto, pero hablando de Job, Cuando Job hacía sacrificios, lo hacía por si habían pecado que el Señor los perdone. Eso es anatema para nosotros en nuestra concepción individualista de lo que llamamos salvación. Son dos ideas muy diferentes. Lo que quiere decir la relación con Dios para Bildad y para los otros que están aquí y para Job. Pero la peor parte de todo esto, Rafael, la peor parte es lo que está haciendo Bildad, que lo hacemos a diario o semanalmente en nuestras iglesias. Utilizamos este criterio errado de evangelio, este criterio errado de relación con Dios, que hay muchos versos que pretenden apoyarlo. Si traed los diezmos al alforí, ¿qué va a pasar? Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si no tienes bendición, ¿quiere decir qué? Le estás robando a Dios. Entonces, estas simplistas ecuaciones las usó Bildad para destruir a los otros. Y sabes que yo he escuchado, inclusive personas buenas y fieles a Dios, hablar de aquellos con los cuales no están de acuerdo teológicamente como cáncer, como basura. Y esto es la misma idea, la idea de que si tú no estás bien con Dios, entonces te corresponde el castigo, te corresponde salir, te corresponde la maldad. Y a mí, como siervo de Dios, me corresponde enseñártelo. Mira, y te meto el dedo en el ojo. Teniéndote una viga en el dedo tuyo propio. Ah, hubo un maestro que era carpintero, enseñó algo de eso. Sí. Ahora, no fue únicamente Bildad el que le trajo a Job esta filosofía, estas ecuaciones, sino que también Sofar. Pero Sofar es un carácter interesante porque Sofar podía hablar verdades al mismo tiempo que traía sus ecuaciones erradas. Vamos a ir al capítulo 11 y leer un par de versículos y ver el tema que le presentó Sofar a Job. Versículo 7, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? En longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Aquí tenemos, Johnny, que Sofar le está hablando la verdad, está hablando de los secretos de Dios, está hablando del misterio que para nosotros, especialmente seres en el pecado, que estamos separados de Dios, el misterio que Dios representa porque no entendemos a Dios por nuestra separación y nuestras limitaciones por el pecado. Entonces es cierto, lo que dice Sofar, que para nosotros entender a Dios es una imposibilidad y ante eso nosotros callamos humildemente y aceptamos lo que él dice. Pero entonces Sofar no se queda ahí, sino que trae otro mensaje que no es muy, muy productivo. Leamos de los versículos 4 al 6. Tú dices, mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara, que abriera para ti sus labios y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Bueno, Sofar tiene cero puntos en lo que se refiere a cómo consolar. No era un buen capellán. A una persona como Job. Es cierto, no, el mensaje que Sofar le trae a Job es un mensaje totalmente equivocado, que no consuela para nada, sino más bien le dice a Job, Dios te hubiera castigado peor, pero Dios es tan bueno que nada más te hizo lo que te hizo. Creo yo que eso significa que si Job tuviera más hijos, le hubiera matado también a esos hijos. Que no le mató a la esposa, que no le cortó un brazo. Correcto, sí. Entonces, si Zofar quería... Dicho sea de paso, para mí es peor que mueran mis, que me maten los hijos, que morir yo. Yo prefiero morir yo. Por supuesto, sí, por supuesto. Entonces, para Zofar, si él quería defender a Dios como un ser bueno y bondadoso, más bien lo que está haciendo es destruyendo la reputación de Dios, porque lo está convirtiendo en un Dios que mira a una persona que está en el camino de Dios, que está en el camino de la salvación, que tiene una relación con Dios, pero porque ha pecado, algún pecado que hasta ni Job puede entender cuál sería ese pecado tan grave que cometió, que Dios le trae ese castigo tan malo. Y entonces quedamos nosotros, Johnny, pensando, este es un Dios que hay que tenerle miedo. Correcto. Pero fíjate, yo creo que tenemos que sentarnos para atrás un poquito. Okay. Porque gracias a las razones y a las ciencias que nosotros hemos avanzado y que hemos puesto en el centro de nuestra filosofía y de nuestra cosmovisión, nosotros tenemos excusas para las cosas malas que suceden. Pero en el tiempo de Bildad, de Zofar y de Job y los otros, ellos no tenían esto. Rafael, para ellos, tal como el libro lo dice claramente, Dios es el responsable de qué porcentaje de los eventos de este planeta. Todo. 100%. Sí. Así que, dentro del paquete doctrinal y filosófico que ellos tienen en su cosmovisión, ellos no tienen recursos. Nosotros hoy en día hacemos a los gérmenes iguales a Dios. Y lo decimos de una manera más sofisticada. Decimos, ay, Señor, por favor, bendice que pueda triunfar sobre los gérmenes que están atacando, sobre el cáncer que está comiendo. Pero le damos entonces al cáncer y a Dios el mismo poder. No hay otra manera, a menos que digamos, si Dios quiere que la sane del cáncer, si Dios quiere que le mate los gérmenes. Y si decimos eso, dijimos lo mismo que Zofar. ¿Cómo resolvemos esto, Rafael? Explíquenos, ¿cómo lo resolvemos? Mejor nos vamos a los dos versos anteriores, que es un misterio. No tenemos una solución, no hay una solución. Yo no tengo algo elegante que decir, porque la idea que de manera hipócrita dicen algunos, oh, no, que Dios lo permitió, o que no era la voluntad, Dios no quería, pero así sucedió. No tenemos opción, no hay salida elegante. O vemos a Dios dueño de todo, que así lo veo yo, o vemos a Dios como del mismo tamaño que los gérmenes, que los terremotos y que lo que llamamos nosotros la ciencia y las explicaciones científicas. Yo prefiero pensar en las primeras palabras de Zofar, esto es un misterio más grande que lo que yo puedo entender, y lo que me tengo que concentrar, Rafael, es en lo que yo puedo controlar, no en lo que controla a Dios. Orar a Dios como que Dios es todopoderoso y no condenar. El problema grande, Rafael, viene cuando tú me observas a mí, cuando yo te observo a ti y digo, este Rafael está andando mal, mira cómo tiene estos problemas que tiene de esta naturaleza. Ahí es que viene el problema serio. Por supuesto, cuando yo me miro al espejo y me condeno y me siento culpable, también vienen problemas serios. En el momento que nosotros queremos tomar el lugar de Dios, es que cualquiera de estas teologías se tuerce. Bueno, Johnny, y es que también nosotros podemos tomar de partes de la Biblia eventos y acciones de Dios que tal vez las interpretamos como esta parte del castigo retributivo. En otras palabras, si nosotros queremos encontrar en la Escritura que en realidad Dios está cazando al pecador para castigarlo, para que reciba lo que merece por su pecado, hay pasajes de la Escritura que podemos utilizar para mal enseñar esa doctrina. Y uno de esos pasajes es la que encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice allí, comenzamos del versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, Johnny, entonces aquí encontramos un pasaje donde Dios está castigando a la humanidad por su condición de pecadores. Y nosotros de ahí pudiéramos sacar la conclusión: mira, Dios odia al pecado tanto que quiere matar al pecador. Ese es el carácter de Dios, o sea, que no peques. Y queda uno, si uno no trata de entender bien, queda uno pensando: bueno, Dios es un Dios que si yo me acerco a Él, tengo que tenerle miedo, porque cualquier pecado que yo cometa es capaz que se enoje contra mí y entonces me aplaste. Sí, pero hay muchos que lo explican y dicen: no, ellos se lo trajeron sobre su cabeza. Pero esa no es una explicación válida, porque ellos no crearon el diluvio. Correcto. El diluvio fue un cambio del sistema que llamamos nosotros científicos ahora de cómo se ocurren las cosas. De no llover, empezó a llover. Cambió. Y ese cambio solo lo puede hacer el Creador. Ahora, Dios tomó la decisión de mandar el diluvio, indudablemente, porque Dios fue el que inició todos esos eventos. El asunto es por qué Dios escogió mandar un diluvio en ese momento y aparentemente no les dio una oportunidad, o sí les dio 120 años de oportunidad. Así entendemos que Noé era un predicador de justicia, un pregonero de justicia. Noé, mientras construía el arca, les estaba predicando, no solamente con sus palabras, sino con la embarcación, que venía una destrucción, y la destrucción era precisamente por el mal, y había que cambiar y entrar en el arca para hallar el perdón de Dios. Eso fue algo que Dios escogió hacer en ese momento. Hay otro pasaje que nosotros también podemos ir. En Génesis capítulo 13, leemos los eventos de Sodoma y Gomorra. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Johnny, aquí solamente está un pequeño pasaje de todo ese evento, de toda esa historia. Dios escogió destruir estas dos ciudades, destruyéndolas. Sí, sí. Arrasó con todo. También aquí es otro evento donde encontramos que Dios ve que va en aumento el clamor del pecado, de la maldad en esas dos ciudades, y Dios entonces escoge traer un castigo a esas dos ciudades. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, Rafael, que me interesa concentrarnos, si te parece apropiado, me dirás, en las dos historias que acabamos de leer, los dos versos del diluvio y de Sodoma y Gomorra, la presentación de quién es Dios y el carácter de Dios es muy diferente a la teología que predican la inmensa mayoría, sino el 100% de nuestros pastores, y que enseñan el 100% de nuestros teólogos. Notemos los eventos de esas dos historias que son contradictorios a nuestra teología corriente y común del día de hoy. El primer evento: Dios se arrepintió. Ante esa palabra le han dado montones de vueltas para hacerle decir lo que no dice y lo que sí dice negarlo. El texto está claro y está bien traducido. La palabra que habla allí es arrepentirse, igual que se arrepiente cualquiera otro. Y la palabra se utiliza arrepentirse para los seres humanos también, y quiere decir arrepentirse. Es arrepentirse y arrepentirse. Entonces, ¿el Dios tuyo se arrepiente o el Dios tuyo es todopoderoso y todo sapiente? Si es todo sapiente, ¿cómo se puede arrepentir? ¿Cómo, sí, cómo coordinamos todo sapiente con arrepentirse? Y lo que tenemos que destruir es la idea de todo sapiente, que es la construcción de la teología humana. Y tenemos que reclamar el texto bíblico. La segunda parte, en la historia de Génesis, notemos algo interesantísimo. Hay dos aspectos ahí curiosísimos. El primero es que dice que subió el clamor. ¿Qué es eso de que subió el clamor? O sea, no, Dios no sabía. Y la segunda parte de sobre Dios no sabía es que él vino a ver si, qué era lo que pasaba. Así se presenta. Sí. Entonces, ¿creemos el texto o no lo creemos? ¿Es pantomima, bueno, o es realidad? El texto está ahí para que nosotros entendamos el corazón de Dios. Y cómo funciona. Sí. Y de esa manera lo apliquemos al día de hoy, es lo más importante. Sí. Entonces, si Dios, el creador del universo, se arrepintió y tuvo que venir a la tierra y caminar en las calles de Sodoma y Gomorra para entender lo que estaba pasando, Rafael, tú y yo, ¿tenemos la capacidad de juzgarnos el uno al otro? Bueno, sí, yo creo que sí. Y vamos a cometer errores, pero eso es lo que nosotros hacemos continuamente. Una de las maneras que juzgamos cuando leemos particularmente los versos de Sodoma y Gomorra es a la comunidad homosexual. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una posición muy clara con respecto a homosexualidad y a lesbianismo. La posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que lesbianos y homosexuales son aceptados como criaturas de Dios y son iguales a cualquier otro miembro de iglesia. No creemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la posición oficial es que pueden practicar su homosexualidad. Pero sí creemos que son iguales. Es decir, no fue por ser homosexuales, si usamos el manual de la Iglesia Adventista como el manual que Dios aprueba, no es por ser homosexuales, Rafael, que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Pero es fácil creer eso, Johnny, porque yo lo miro desde este punto de vista. Nosotros que somos personas heterosexuales, muchas veces sentimos aversión hacia el homosexualismo, porque precisamente por eso somos heterosexuales, porque no nos gusta el homosexualismo. Y esa aversión o ese disgusto hacia el homosexualismo lo transportamos hacia personas que son afeminadas o varoniles, en el caso de las mujeres, o que son homosexuales. O sea, que nosotros igualamos ese disgusto biológico hacia atracción hacia personas del mismo sexo con aversión hacia personas que son así. Y eso yo creo que Jesús no nos enseña a que tengamos ese rechazo, odio o mal sentimiento hacia seres humanos porque son homosexuales. En otras palabras, si hubiera una ciudad que tiene que ser condenada hoy, no sería la ciudad donde viven homosexuales, sería la ciudad donde matan a personas por ser homosexuales. Ciudades donde se practica el odio. El odio. Sí. Y la muestra de por qué destruyeron a Sodoma y Gomorra está, mi abuelo decía, para muestra un botón. Pues tenemos todo un mantel, todo un traje completo. Y el traje es cómo trataron a Jesús, que vino a averiguar, como nos dice el texto, que vino Dios a ver qué era lo que pasaba. Los ángeles, sí. Y los ángeles de Dios que estaban allí. Quisieron violarlos. Eso no es igual a ser homosexual. Ser homosexual es una persona que está atraída a una persona de su mismo sexo. Punto. Y ser un violador es una persona agresiva, violenta, llena de odio, llena de sin piedad, sin temor de Dios en el corazón. Y eso fue lo que vio Dios allí, que eran personas, o sea, el clamor, el nivel de pecado era parecido al de los días de Noé. Y Dios condenó eso. O sea que cuando nosotros leemos estos pasajes de donde Dios castiga, el pecado es una decisión que Dios ha tomado por sus propias razones. Yo diría que es para no permitir que el mal impere y oprima de esa forma tan contundente como lo estaba haciendo en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, volviendo a este caso, apliquémoslo a algo aún todavía más neural. El diálogo que existe corrientemente en la Iglesia Adventista sobre la ordenación de las mujeres. Si Dios viniera a destruir una ciudad, no destruiría la ciudad que están ordenando las mujeres. Destruiría la ciudad donde quieren destruir a los que están ordenando a las mujeres. Okay. Ese, bueno, pero ese es otro tema, así que no tenemos tiempo para entrar en ese. Pero ahora vamos a ir al Salmo 103, porque así como la Escritura habla de esos castigos que Dios da, también nos da otro aspecto del carácter de Dios, que es el que yo creo que con nosotros como cristianos debemos enfatizar, y es el que el Señor Jesús enfatizó para nosotros. Salmo 103, versículo 8 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le aman, de los que lo temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Este es el carácter de Dios que enfatizó Jesús. Amén. Jesús nos habló de un Dios que llama al pecador a su seno, llama al pecador a arrepentirse. Jesús contó tantas parábolas como la del hijo pródigo, como la de la oveja perdida, la moneda perdida y el buen pastor y tantas otras, donde enfatiza que Dios recibe al pecador, a todo el que viene arrepentido, lo recibe para perdonarlo. Y no está pendiente Dios de los pecados de sus hijos para castigarlos y vengarse de que ellos han sido desobedientes. Eso es una perversión del carácter de Dios. Esa doctrina de castigo retributivo que le habló Bildad y Zoar a Job es una doctrina errada que deshonra el carácter de Dios y busca cancelar la obra que hizo Jesús. Y es errada no solamente viéndola en Dios, es particularmente errada viéndola en la iglesia, en los dirigentes de la iglesia, en la iglesia local, procurando personas santificar la iglesia, sacando el pecado, cuando esa es labor del Señor Jesús. El Señor Jesús, el dueño de la cosecha, cuando venga la cosecha, Él separará. ¿Qué es lo que dice la Biblia, Rafael? ¿Qué enseñó el maestro carpintero de Galilea? ¿Qué va a hacer Él cuando venga la cosecha? Bueno, va a separar el trigo de la cizaña. Entonces no te toca ni a ti ni a mí. Las ovejas de los cabritos, correcto. No soy ni tú ni yo los que tenemos, no es la junta de la iglesia. Eso no lo enseña la Escritura, no. Dios permita que nosotros tengamos el amor de Jesús en nuestros corazones y que no seamos como Bildad. Yo no quiero ser como Bildad. Y hay un último concepto que me gustaría señalar, Johnny, y es el concepto que Dios, cuando se relaciona con el pecador, no se relaciona con el pecador en base al comportamiento del ser humano. O sea, Dios no se porta con nosotros de una forma si nos portamos bien y de otra forma si nos portamos mal. Dios se relaciona con nosotros en base a su amor, en base a su gracia, en base a esa actitud de recibir, perdonar, rescatar, santificar y salvar al pecador. Y le damos gracias al Señor. Amén. Que siempre podemos venir confiados de que Él nos aceptará. Amén. Nos perdonará, nos restaurará. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos una nueva lección. Continuamos con los eventos en la vida de Job. Y en esta ocasión será un tema llamado sangre inocente. Les invitamos para que nos acompañen de nuevo en el estudio y durante la semana para que vean también los estudios bíblicos en el programa Una Pausa en el Camino. Y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.